Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Volvimos, último bloque en Solo Negocios. Recuerden, arroba Solo Negocios Web. Ahí estamos en Twitter, si no, www.solonegociosweb.com.ar. En nuestro sitio, un ratito después de terminado este programa, vamos a poner el audio del mismo para que lo puedas volver a escuchar online, para que lo compartas en redes sociales. Cortamos las entrevistas y las ponemos en nuestras redes. Todo el contenido de este Solo Negocios ahí, online y en redes. Bueno, hablamos de entrevistas y vamos a terminar este día cargado de economía, de dólar, de elecciones, hablando de algo un poco más grato, que es hablar de birra. Vamos a charlar con Alejandro Berlingeri, que es director ejecutivo de Cerveceros Argentinos. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Sebastián, ¿cómo va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, hablemos un poquito de birra, pero antes, contame un poco qué es Cerveceros Argentinos. Cerveceros Argentinos es una cámara, una asociación civil que agrupa a las principales cerveceras del país, a los principales traders de cebada y a las principales malterías. O sea, está casi toda la cadena de producción asociados a Cerveceros Argentinos, desde el quien comercializa la cebada hasta quien fabrica la cerveza. Bien, bien, perfecto. Bueno, acá estoy leyendo algunos datos de ustedes. 120 años de historia el mercado de producción cervecera en la Argentina. Con sí, 16, más de 120. Más de 100 años. Más de 120 años. Produciendo con gente en el país desde 1780 y pico. Ah, bueno, mucho más entonces también. Ya existían cervecerías y ya por 1890 empezaron a popularizarse y a hacerse más grandes, ¿no? Bueno, y contame cómo está el segmento, porque sabemos que es un segmento que se va sofisticando, así como pasó con el vino, pasa con las cervezas, está el tema de las artesanales, y ya que estamos con tema de elecciones, todo lo que dijo Bullrich del tema de las artesanales y demás, si querés hablamos después, pero contame un poco cómo está el segmento, la industria cervecera local. La verdad que la cerveza es un producto que tiene 6.000 años antes de Cristo, imagínate la cantidad de años que son esos, y es un producto vivo y que se está renovando permanentemente. Se cree que la cerveza comenzó en la Mesopotamia asiática a partir de la fermentación de unos panes de cebada, y ellos comenzaron a tomar ese líquido, y bueno, hasta el día de hoy, en donde están las artesanales creciendo a razón de 40% por año, innovando en nuevas variedades, en nuevos sabores. La verdad que estamos desde Cerveceros muy contentos. Después de haber pasado un 2016 que por ahí no fue tan bueno económicamente y en facturación, la venta cayó 6%. El 2017 estamos esperanzados y bueno, y con todo este boom artesanal que le está enseñando a la gente nuevos sabores, nuevos gustos, por sobre todo maridar y por sobre todo aprender a comer con cerveza, el lugar en donde antes por ahí estaba muy restringido. Estamos apuntando a eso, a ocupar muchas más ocasiones de consumo en las que no estábamos presentes a partir de las nuevas variedades y los nuevos gustos y sabores. Hubo mucho revuelo hace algunos días cuando justamente, como decía, el precandidato a senador Esteban Bullrich, el candidato de Cambiemos, que está ahí en la definición con penales con Cristina, hizo un comentario con respecto a las cervecerías artesanales como emprendimiento y como negocio, y eso suscitó toda una cuestión. ¿Hay una especie de burbuja con respecto al negocio de las cervezas artesanales? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta y fijarse bien a la hora de pensarlo como un negocio algún emprendedor que por ahí está pensando en zambullirse en este sector? Mira, el crecimiento del negocio de cervecería artesanal es mundial, no es solamente Argentina, ¿eh? En Estados Unidos, en Europa, han crecido en los últimos años también. Ahora, lo que dijo Esteban Bullrich tiene que ver con que es un boom ahora y que hay muchos que empiezan a fabricar cerveza artesanal. Ahora, fabricar cerveza es fácil, lo que es difícil es fabricar cerveza de calidad. Claro. Y eso, y mucho más difícil además después comercializarla, ¿no? Además de todo. Claro. Aparte después lo que tenés que cuidar el producto, porque es un producto vivo que está fermentando, el cuidado que tenés en la red de distribución y cuántos días dura un barril abierto y el proceso de, de sanitizar todo lo que es el la chopera y demás. O sea, hacer cerveza es fácil, hacer cerveza de calidad y cuidarla es muy difícil. Claro. Por eso cada vez más los cerveceros artesanales están capacitándose, están haciendo jornadas, porque al ser un producto vivo, es un producto que tiene vencimiento, distinto a otros que se añejan. Cuando la cerveza es más joven, es mejor. Respecto del negocio, si tenés todo bien, o sea, si el producto está inscrito en el INAL, el Instituto Nacional de Alimentos, y está registrado tu establecimiento, es un negocio que, ya te digo, está creciendo a valores de 40%, 35-40% por año. No creo que sea un boom, creo que a la larga se va va a llegar a un nivel de share de mercado y se va a estancar como pasó en Europa y en Estados Unidos. Pero todavía le falta, hoy está en el 2% del mercado, yo creo que le falta un poco más todavía. Y después se estabiliza y conviven perfectamente las grandes cervecerías con las artesanales. Hoy ¿cómo está más o menos en volumen de venta? Obviamente que la cerveza industrial se debe vender mucho más, pero digo, ¿cómo es el mix entre cerveza industrial que se vende y cerveza artesanal? 98.2. Ah, claro, es muy contundente el tema de la cerveza industrial por cuestiones obvias, obviamente. Estamos con Nivel Estago, la última, estamos hablando con Alejandro Berlingeri, director ejecutivo de Cerveceros Argentinos. Se nos termina el programa, pero te quería hacer una, porque consumimos a argentinos unos 16,5 millones de hectolitros por año. Eso estaba leyendo que es comparativamente bajo con lo que pasa con la región. ¿A qué se debe eso? ¿Que tomamos menos cerveza que en otros países de América Latina? Sí, tomamos menos cerveza. A ver, tenemos un factor climático distinto, ¿no? Cuando uno sube hacia la región, el calor es mayor y el calor es un socio, es el mejor socio que tiene. Mira el combo, con el combo perfecto. Exacto. Algunos se enojan, pero yo a veces digo que el calor y el sol son los mejores vendedores, los mejores gerentes de venta, ¿no? Brasil está cerca de 60 litros, nosotros tenemos un potencial de crecimiento importante, ya te digo, a partir de generar nuevas ocasiones de consumo, a partir de lanzar nuevas variedades y desestacionalizar la cerveza, tratar de que la cerveza no sea solo verano, sino que haya opciones en invierno, que haya opciones para los postres y que haya opciones para los primeros platos y los segundos platos. Ahora, el promedio de América Latina está en 57, nosotros estamos en 41 y ya te digo, la explicación más que nada tiene que ver con temas culturales y temas de... Y temas climáticos. Si te acercas al Ecuador, los consumos van subiendo. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho. Te mando un saludo grande. Bueno, un abrazo para vos también. Hablamos con Alejandro Berlingeri, director ejecutivo de Cerveceros Argentinos. Amigos, se nos terminó el programa. Recuerden, @solonegociosweb, www.solonegociosweb.com.ar. Nos vamos a encontrar el lunes que viene a las 13, acá en Radio LED, para hacer otro Solo Negocios. La mejor semana para todos ustedes. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb. Somos Radio en Vivo.